alegría tenemos nosotros de poder recibir en el estudio. Es una vez cada tanto, pero esa vez la disfrutamos. Jorge López Sabe, aquí en el estudio de La 36. Buenos días, María Ángeles. Para mí es evidentemente, es de verdad. Evidentemente es un placer, ¿no? Compartir con ustedes. Lo hacemos casi todas las semanas de distintos sitios. Y estar acá en vivo me parece un orgullo y una responsabilidad también. Y bueno, le mando a la audiencia, a mucha gente que se ha puesto en contacto en estos últimos meses conmigo, un saludo cordial, como dice la música. Seguro, seguro. Y bueno, a la orden, como siempre, para hablar de los temas que crean conveniente. Muchos años son nada más, ¿no, Jorge, de este vínculo? Sí, muchos. No sé, no he sumado, pero sí, 15 o 18, no sé. Sí, yo creo, por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Nos hacemos, yo tengo hasta alguna cana y otros tienen, ¿sí?, más. A mí, como me dijo mi nieta, ojo, abuela, que te están saliendo unos pelos negros. Ah, qué bueno. Porque pensó que había nacido con el pelo blanco. Bueno, Jorge, pasando unos días, disparando del frío, decías, además. Sí, la verdad es que sí, no... Sí, comprobando los precios en Uruguay, que me tienen un poco alarmado. ¿Otra vez? Que viniste, nos dijiste que era más caro que nos Claro, porque uno tiene familia, tiene tal y relación y mira las web, pero luego cuando estás en vivo y en directo, uno imagina, los precios que hay en los supermercados deberían ser causa de rebeldía nacional, porque son más caros que en Londres. Es una cosa insólita, ¿no? Digo, para la relación de los sueldos. ¿Más caro que en Londres? Es decir, es una... Entonces, lo miro un poco atónito siempre que vengo, todos los años, claro. Lo miro igual, porque me llama la atención, porque me olvido y luego voy a pagar y digo, pero esto es tanta plata. Digo, la gente, no me enteré y le han triplicado el salario. Sí. Y bueno, con la familia y los amigos haciendo cosas estos días y aceptando la invitación de la 36 para venir a conversar. Si no lo aceptaba, lo íbamos a buscar igual, te traíamos. Jorge, antes de entrar en cuestiones políticas y demás, decías que hay mucho frío ya en Europa. Yo creo que lo del cambio climático, es decir, siempre en invierno ha hecho frío, eso es una obviedad, y en verano calor, pero se han radicalizado mucho las temperaturas, ¿no? Yo le decía ayer a gente, digo, me da miedo la segunda quincena de enero, porque pueden alcanzarse los 40 grados y ahí la calidad de vida se desvanece, ¿no? Mucho frío en invierno y mucho calor en verano. Y repito, siempre ha habido, porque es lógico, pero 3 grados para arriba, 4 o 3 grados para abajo, se notan en el ecosistema, se notan en las cabezas de la gente. Y la naturaleza también reacciona. No está como está preparado. Un poco leía un informe sobre cómo afecta un solo grado de temperatura de aumento en el mar, en los océanos. Claro. Es terrible, mata decenas de miles de especies, ¿no? Uh-huh. Porque es que tienen ese punto ahí en X grados y como suba medio grado más, le afecta, ¿no? Y por más reuniones mundiales que hagan los grandes mandamases, rodeados de jeques, ¿verdad? Que rodeados es una cosa de jeques. Que son los culpables de eso. Eso es todo como una cosa un poco surrealista, ¿no? Los responsables de la situación calamitosa del cambio climático son los que organizan las charlas, ¿no? Este año, el COP28, había más invitados relacionados con los materiales fósiles que con las energías nuevas y renovables. Claro. ¿No? Es decir, era la primera vez que se daba. La última vez había estado casi equilibrado, pero esta vez era más gente ligada empresarialmente, y es mucho decir, a la industria del petróleo, por ejemplo, que estaban ahí para cuidar sus intereses, porque no van de vacaciones. Esos son los que tienen la responsabilidad, Ángeles, de acometer el cambio climático. Una locura. Es como poner, ¿cómo se dice?, el zorro a cuidar la gallina. A cuidar la gallina. Sí, sí. Cuidar la gallina del gallinero. Está cantado. Bueno, los oyentes deben estar súper aburridos, por no decir otra palabra, que digamos lo mismo, pero es tiempo de balances y demás, cerrar el año. Ha sido un año marcadísimo, ¿no? Ucrania, arrancamos con Ucrania y todo lo que giró en torno a Ucrania, que seguirá girando, no seguirá, es que tiene menos prensa, y después, obviamente, el tema Medio Oriente. Claro, hay un balance general de Europa que tiene que ver, Ángeles, con la situación económica complicada. Como situación complicada, claro, se puede pensar en Argentina o así, pero ese es otro contexto. Para lo que es Europa, está bastante peor que hace unos años. Y bueno, al principio se decía que los opinólogos decían que había sido por culpa de la pandemia, pero en realidad no es así. Es algo que empezó un tiempo atrás de la pandemia. En esos ciclos del capitalismo que hemos estudiado, aprendido, de que suben y bajan, sí, la bajada ya había empezado. Es verdad que la pandemia estiró para abajo la curva, ¿no? Pero en realidad la crisis ya había empezado. Y se llamó austeridad porque, bueno, austeridad es un sinónimo para recortar, digamos, en las economías más modestas, en las economías populares, ¿no? Los ricos nunca tienen austeridad, eso no es una evidencia. Hay palabras que lo que hacen es engañar a la gente, ¿no? Austeridad es una de ellas. Entonces Europa entró en un contexto donde empezó a haber austeridad, podemos decirlo así, se creció la inflación, el dinero del Banco Central Europeo empezó a ser más caro, por tanto pararon obras, pararon fábricas, pararon todo, sin alarmar, no estamos hablando, sí, de un desastre nuclear, pero sí como tendencia. Y al día de hoy el panorama sigue. Antes nos reíamos con Marcelo porque decimos que siempre hemos acuñado lo de Alemania como capitán de Europa. Yo creo que sí hay que dedicarle un rato a la economía europea, casi todos es con una lupa y hablar de Alemania, porque tiene un porcentaje elevadísimo de la construcción de la, sí, economía europea. Entonces, a partir de ahí, ¿qué vemos? Alemania ya se habla con claridad de que está en recesión. Recesión es que no es capaz de crecer y puede decrecer o empatar durante 3 meses seguidos. Así lo ha hecho. Es decir, Alemania está en un problema importante económicamente. ¿Que va a generar una revolución, un estallido social? Eso no lo sé. Pero eso no quita para hablar de que estamos en un problema económico importante. Se dice de Merkel para acá. Sí, incluso Merkel estuvo ahí aguantando con acuerdos y historia. Aparte, Alemania entra en una espiral con el tema de Ucrania súper explosiva. Es decir, sí, desde las primeras veces después de la Segunda Guerra Mundial que movilizan tropas, con lo que eso significa. ¿Por nivel qué psicológico hace eso Alemania? Hace eso por un compromiso que tiene la Unión Europea de, yo diría abiertamente, de saquear Ucrania. Es decir, Ucrania ha sido saqueada. Eso, digamos, está en la página 2 de la noticia y la gente no llega ahí. Se le ha hecho privatizar todos los servicios, todas las cosas que todavía tenía heredada de la época, llamémosle, socialista. Y no queda nada por privatizar. Por eso Zelensky fue a darle la mano y a abrazar a Milei, porque es el mismo proceso. Es decir, es un proceso de expolio absoluto, sí, con fondos buitres, con empresas absolutamente que están ahí para lucrar de un modo absoluto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que Ucrania, más allá de la guerra, que es evidentemente que eso sí que está en todos los medios, ha sufrido un proceso de deterioro. Ucrania ha dejado de pagar deuda de armamento, deuda de tal, con plata. De hecho, la plata la está consiguiendo vía Estados Unidos o vía la propia Europa, y se dedica a vender, o se ha dedicado, porque ya no tiene más nada para vender. Claro. Entonces, pide 2.000 millones de euros, es un ejemplo, y vende la producción de maíz en los próximos 5 años. Ahora, Jorge, ¿Zelensky fue un producto armado de Europa, sin de duda, la OTAN? O ¿cómo fue? Duda. ¿Se eligió a Zelensky, Ucrania? Ahí apuntamos. Efectivamente, la famosa revolución de Maidán en Ucrania, que significó un golpe de Estado occidental a lo que estaba ocurriendo en Ucrania. Ucrania desde siempre se había dividido económica, políticamente, socialmente, entre una población, llamémosle, prorrusa y una población más occidental. Digamos, el gobierno era, para seguir entendiendo, más prorruso, y se dio un golpe de Estado. Un golpe de Estado que no ha sido muy enumerado, pero que fue muy importante, con muchas decenas de muertos, ¿eh? Y ojo, cuando mirás había decenas de muertos sindicalistas, estudiantes. Sí, le suena a todo el mundo, ¿no? Qué casualidad. Entonces, parece como una telenovela colombiana, porque aquí agarran a una persona que en ese momento era muy popular por un programa de televisión donde hacía humor. Claro. Increíble. Y lo coloca como cabeza de lista, como sí, sí, jefe de Estado. Es un poco insólito. Se van reproduciendo los personajes, ¿no? De Donald Trump y Milei. Bolsonaro. Milei también iba a programas de televisión. Exacto. Y entonces, a lo único que recurren es que es conocido y popular y la gente se reía mucho con él, en una especie de la tuerca. Él era el jefe. Entonces, ¿qué ocurrió? Que, claro, políticamente nada. Era lo que le iba a decir la OTAN. Fue, desde el principio, un esclavo de la OTAN consentido. Es decir, esa es la realidad. A la Unión Europea le interesaba, a Estados Unidos y la OTAN también, y siguieron con él. Pero realmente es una persona con, digamos que con muy poco nivel político, sin ideas más allá de que hay que, todo el conglomerado ideológico lo ha hecho a partir de no a Rusia, a Rusia, pero no hay nada detrás. No hay nada detrás, creíamos, pero bien que ha hecho las privatizaciones de todo, ha consentido todo, ha mandado a la gente a una guerra donde la gente está huyendo desesperadamente. Leíamos un informe de cuánto está en el mercado negro de Ucrania, algún permiso para no ir a la guerra, por discapacidad o por familia de hijos pequeños. Creo que hablaban de 8 o 9 mil dólares para no ir. Yo creo que, en mi opinión, si me lo pregunta, yo creo que Zelensky está amortizado. Es decir, ya van a procurar darle una salida, comillas, digna, y dan por perdida esa guerra. Ahora, ¿y vos qué lectura haces de esa llegada de Zelensky cuando asumió Milei, de los contactos de la OTAN hace un tiempo con el gobierno de Bolsonaro en Brasil? Exacto. ¿Qué lectura se puede hacer de eso? Bueno, es la misma lectura, es decir, es un movimiento que hace, de alguna manera, desde el punto de vista de clase, la clase dominante. Es decir, no tiene que recurrir a personajes, como decíamos antes, absolutamente populistas o mal llamados populistas, no sé, que no tienen una gran interpretación de la política. Es decir, un amigo dice, antes la derecha era más inteligente, ahora no, ni siquiera le sirve ser inteligente, no le hace falta. ¿Por qué? Porque el contexto social, cultural, se lo han apoderado. Entonces pongan al que pongan, la gente va a votarlo. No sé si me explico. Sí, sí. Es decir, el contexto social va en contra del momento de la izquierda a nivel mundial. Otros momentos fueron al revés, pero en este momento, entonces... No son solo genialidades de la derecha. Claro. Son también los retrocesos renuncias, de la izquierda. Renuncias de la izquierda que a través de la socialdemocracia se limita, porque todavía es presente, se limita a administrar. Entonces... La gente en un momento determinado, y bueno, yo creo que hablo de algunos países europeos, pero puede valer perfectamente también para Argentina, para que la gente lo entienda rápido. En un momento de que tiene que elegir entre un administrador que lo está haciendo mal y un loco que reconocen que es loco, el loco, porque el otro ya lo conocen. Sí. No sé si me explico. Sí, sí, es muy simple el razonamiento. Esa filosofía popular. Exactamente. Es decir, probemos. Que no, porque no entra el contexto de nuestra época, izquierda, derecha. Sí. No, es administrador. Perdón. Y el administrador, en este caso el peronismo o la socialdemocracia en Europa, ha fracasado. No se puede votar a una persona o una organización política o social que lo que te promete es, en vez del 2,8, subir el salario a un 3,1. Es decir, es absurdo, porque los otros vienen a barrer. Es decir, no, se acabó, entonces es mucho más atractivo. Es decir, la socialdemocracia, la izquierda institucional, como queramos llamarlo, se ha convertido en un gestor, y no le he explicado a la gente que lo importante es quién es el dueño de la empresa, no quién lo gestiona. Claro, claro. Es decir, esa es la clave. Espérate, Jorge, que hacemos una pausa y seguimos enseguida. Ustedes con los mensajes 099-326-381. Está acá en el estudio Jorge López Abe. Cinco, uma sentada que eu pago já. Do brancotinho, se o veniste que eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar. Bueno, seguimos con Jorge López Abe, pero en vivo, acá en el estudio de la radio. Vamos con algunos mensajes. Richard dice, un saludo a López Abe desde los compañeros de Tacuarembó. Un abrazo, dice Richard. Carlos dice, buen día, para mí es obligatorio cada semana escuchar el informe de López Abe, me pone en el eje de donde debo analizar la información basura que nos llega. Saludos, Charlie, escribe. Horacio manda este audio, lo escuchamos. Muy buenos días, compañeros viernes 29 de diciembre y la 36 en este fin de año nos está regalando una mañana de radio de lujo con Jorge López Abe allí directo en el estudio. Me resta decirles que terminen bien el año, que lo empiecen mejor. Vamos a tomarnos un descansito, unos poquitos días, y después hay que seguir de firme con las firmas. Mucha suerte para todos y bueno, y que todos tengamos un muy buen año. Gracias. Bueno, ahí estaba Horacio con el mensaje, así como lo hizo el movilero Carlos Cerrito. Va a buscar una firma de alguien que no puede salir de la casa, le lleva un bono cuando la gente quiere colaborar con la radio y no puede venir. Juro que no he invitado a café a nadie. Para no que... sé, yo demoraste en entrar, yo no sé si no lo estaban tenías abajo allá todos, no esperando. Acá manda también otro mensaje. Gerardo dice, buen día compañeros, gracias. No podíamos tener un mejor cierre de año que con un invitado de lujo como Jorge López Abe. Gracias, salud por un 2024 que nos encuentra en la lucha, dice Gerardo en este mensaje. Bueno, lo tenía a la puerta. En medio de todo esto, digo porque vale la pena, ¿no? Escribe un productor avícola y nos dice, buen día, bajó el pollo 3 pesos. Quedó así, 111 con menudos, 116 sin menudos. Impuestos incluidos. Cuando el precio baja, también debe ser noticia para que esa baja se traslade al consumidor. Por ejemplo, las naftas, ¿no? Es decir, han bajado el precio del petróleo y no se ha visto reproducido en Uruguay. Anunciaron bajó que... 2 pesos el litro del gasoil, se mantuvo el combustible, o sea, se mantuvo el precio de la nafta. Acá hay que festejar gas. Los empates, ¿no? Que no subió. Exactamente. Hay que festejar los empates. Exactamente. Bueno, hemos pasado por algunos lugares de Europa, pero la Unión Europea como tal, digo, en este mundo donde está Estados Unidos tratando de armar alianza internacional, uno dice, pero tiene Naciones Unidas, pero tienen a la OTAN, pero busca armar alianzas de nuevo, ¿no? ¿Cómo le ha ido? En esto que además es semana a semana, día a día. Claro, la Unión Europea ha buscado tener un perfil propio en estos últimos tiempos. Digo perfil propio, pero añadiendo que es un perfil ideológico exactamente igual que el de Estados Unidos. Perfil ideológico sirve para controlar materias primas, esa es, ya sea en África o en América Latina o incluso en Asia. Mm. Es decir, buscó la independencia con respecto a Estados Unidos, aprovechando que Estados Unidos, todo refleja, que tiene una situación... digamos, más delicada, ¿no? No lo ha conseguido, es decir, la Unión Europea, y lo hemos visto con un ejemplo claro en todo el tema de Ucrania e incluso con el tema de Palestina, ha mantenido un perfil de poder sobre la Unión Europea. Esa es la realidad. Sí. Al mismo tiempo, digamos que la Unión Europea tiene sus propios grandes problemas y es una cosa que ahora cuando venía para acá digo, voy a intentar hablar y explicarme de lo que significa un fenómeno que está en alza, que nos va a preocupar mucho y que nos va a dar muy malas noticias y que a veces en las columnas hemos hablado de ello, que es el ascenso de la extrema derecha. El ascenso de la extrema derecha es una constante y no respeta ningún país en su ausencia. Es decir, que todos los países de la Unión Europea están contaminados, esa toxicidad que en algunos casos, si hay que decirlo con todas las palabras, tiene un perfil bastante neonazi. ¿De acuerdo? ¿Por qué surge la extrema derecha y por qué el sistema, antes lo comentamos con Marcelo, por qué el sistema recurre a la extrema derecha como sector ideológico para impedir, porque hay austeridad y porque la economía está mal? Entonces siempre hay miedo, aunque están las sociedades como en todas, muy desmotivadas, muy desideologizadas, pero siempre está lo que decía Lenin, ¿no? La chispa y se salta. Sí. Entonces, bueno, se ha fomentado la existencia de la ultraderecha. Eso, el crecimiento de la extrema derecha, Ángeles, tiene dos perspectivas. Una, la propia de la extrema derecha, que es, se presentan a las elecciones en Finlandia, en Holanda o en Italia, y obtienen un porcentaje muy elevado de votos, porque es un voto muchas veces desesperado, de gente que se encuentra en malas y que la izquierda no es capaz de transmitir un mensaje de esperanza. Sí. Y por otro lado está la ideología de la extrema derecha inscrita o anexada a los otros partidos. Que esa sí es casi hasta más peligrosa, porque la gente está votando centro izquierda o centro derecha y mirás el programa y está metida la extrema derecha. Con temas de programa, sin esconderlo. A mí me parece absolutamente emblemático lo que ocurre, por ejemplo, en Dinamarca, donde un gobierno de centro izquierda, con una primera ministra de centro izquierda, por tanto, tiene una de las políticas más agresivas contra la emigración. Es decir, ideas de ella ha sido, o del gobierno, comprar galpones en países africanos para mandar ahí a los emigrantes y reclamarlos en función de las necesidades. Necesito 200 plomeros. ¿Tá? Vas ahí a ese mercado. Me recuerda mucho, Ángel, al tema de los barcos negreros. Claro. Es decir, tenés ahí gente, mano de obra regalada, hacinada en determinados sitios, y las reclamo en función de mis necesidades económicas. Curioso y muy determinante de lo que decía antes, que gobiernos llamados progresistas de centro izquierda entren en ese operativo. Y entran porque la población se lo reclama, porque la población se ha derechizado. Y se ha derechizado la población, y digamos, en este ejemplo que estamos poniendo, los partidos, digamos, de centro izquierda no han querido perder poder. Claro. Entonces, ¿qué quiere la gente? Que está, pero mira que esto no es ni de izquierda ni de nada, no importa, pero me van a votar. Entonces, es el voto se convierte, la búsqueda del voto. Claro, en una endogamia, ¿no? Es decir, se retroalimenta y no importa ya la ideología ni nada. Así, un cachetazo que acabas de dar. Yo me acuerdo cuando acá en Uruguay era toda una discusión en el Frente Amplio, cuando como consigna se salió a buscar los votos y decía, lo que importa es que nos voten. ¿No importa para qué? Dicho explícitamente, importa que nos voten. Después tenemos tiempo de explicar, y no sé, pero nos tienen que votar, porque si no ganamos, viene todo ese claro, relato, una, ¿no? Una prostitución del acto no electoral. No podemos seguir afuera si no nos votan, claro, no nos va a ir nada, mal, no entonces hay que... El asunto es que nos voten. El problema es que después eso mismo te va comiendo a vos. Efectivamente. Y sobre todo la falta de la explicación, que eso para la izquierda los últimos 30 años creo que es bastante novedoso, explicar a la gente, que te vota, a la gente que milita contigo, de que yo en una estructura capitalista como puede ser la Unión Europea, Uruguay, etcétera, lo máximo que puedes aspirar es al gobierno. Sí, claro. Pero el poder no lo vas a tocar. Es decir, el poder, sí. Vamos a hablar con claridad y si quieren de Uruguay. Estuvo el poder, estuvo muy preocupado cuando gobernó el Frente Amplio, en absoluto. No, porque incluso no. El tener el gobierno también, es una cosa que en otra época estaba muy claro, bueno, te dejan llegar hasta ahí. Pero después, cuando ya estuvo la experiencia, teniendo el gobierno, no se hizo lo que te permitía simplemente tener el gobierno. Teniendo el gobierno vos podías eliminar la ley de caducidad. Imagínate un cambio social desde las instituciones, en absoluto. O sea, va más atrás todavía. Yo tengo bastante presente, Ángeles, lo que ocurrió en Grecia hace unos años. Cierto. Porque me parece un ejemplo que sirve, que mantiene la vigencia, que es... En Grecia hubo un momento de elecciones y ganó Syriza, que era una organización no revolucionaria, pero sí ubicada en la izquierda, bueno, una izquierda un poquito más allá de la izquierda reformista. Y recuerden que Tsipras era el líder, sí, de ellos. En fin. Y ellos inmediatamente marcan, dicen, bueno, hay una deuda que tenemos con Alemania, con el BUBA, con ese, el banco alemán, y no vamos a poder pagarla. Esto no sonará a los latinoamericanos, no, sí, es impagable. Sí. Por tanto, voy a ir a los marcos, digamos, económicos de la Unión Europea a renegociar esa deuda. No digo no pagarla, digo renegociar. Si en vez de dos años que debo, me lo pueden extender a 20, entonces yo puedo afrontar temas sociales, que es de lo que se trata, claro, y lo que Syriza en su programa mantenía. Bueno, se desató tal ola contra ese gobierno que Grecia, que no estaba en el mapa desde Aristóteles, sí, y Platón, sí, no estaba, empezó a tener, es decir, no sé si lo recuerdan, porque no hace muchos años, sí, la audiencia la va a recordar, que era constante la información sobre Grecia. Sí, sin duda. El que el ministro de Economía o de Exteriores, Varoufakis, que era uno pelado. ¿Qué opinaba Varoufakis? Opinaba, sí, claro. le hacían reportajes de que estaba comiendo con una amiga en no sé dónde, y que había comido marisco y que besaste. Era constante. La gente se aprendió el nombre de Syriza, de Tsipras, de Varoufakis. Sí. ¿Por qué? Porque el aparato mediático, claro, temió que pudiera pasar algo en Grecia. Y no puede pasar nada porque si no, no lo controlamos. Y de hecho, el gobierno griego, cuando se vio tan acorralado, convoca un referéndum, no sé si lo recuerdan, para legitimar esas negociaciones que estaba teniendo. Y la Unión Europea desplegó cientos de millones de euros para que ese gobierno perdiera la decisión, el referéndum, el plebiscito. Sorpresa, lo ganó. Y entonces acudió a la Unión Europea con mucha fuerza. Es decir, bueno, hemos ganado a la gente. La Unión Europea le dio igual. Es decir, no, eso me da igual el resultado. Es decir, acá mandamos nosotros. Y empezó a provocar con bloqueos, no sonada por Cuba, a provocar económicamente que no consiguiera ni en el Banco Central Europeo, ni en el Fondo Monetario Internacional, que no consiguiera plata para poder solventar las cotidianidades del país, y luego compró de alguna manera lo que le faltaba, pero lo compró al propio dirigente, ¿no? A Tsipras, ¿no? Entonces ahí ya fue cuando se peleó con Varoufakis, cuando todo eso. Es un raconto rápido, sí, sí, sí, para que recordar que los medios de comunicación, el poder que tienen para, digamos, los medios de comunicación mayoritarios, para poder trasladar una forma de ver el mundo. Es decir, en el momento que cuestionó la Unión Europea, que ya te digo que no se trataba de destruirla ni nada, porque Grecia es un país muy chico, pero por lo menos decir, vamos a negociar de tú a tú con... No. Fíjate que luego hay provoca un caos en el gobierno de la Unión Europea, hay elecciones, prometen que si gana un candidato de la derecha vuelven los dineros y tal, gana el candidato de la derecha y Grecia desaparece de los medios de comunicación. Sí. Nunca más se habló de Grecia. Sí. Yo creo que es un ejemplo muy totalmente interesante, claro, de la capacidad que tienen de dirigirnos la agenda. En realidad es que nos dirigen la agenda. Hoy tenés que hablar de esto, de esto y de esto. Sí. Y bueno, estamos en un periodo donde... Y es difícil meter otra agenda. Es casi imposible. Es lo único, claro, es imprescindible, pero muy difícil. Lo único que podemos esperar, y no es poco, es que esa agenda que ellos nos transmiten, poderla... competir, es decir, vamos a entrar en dialéctica. Claro. Ustedes dicen que firmar es malo, pues yo digo que firmar está bien, y por esto y por esto, pero es su agenda. Sí. Ellos deciden a las 9 de la noche en la tele lo que hay que hablar, y a partir de ahí lo que podamos responder. Tenemos que hacer otra pausa. Anoche hubo una movilización por Palestina en Tres Cruces, estaba TV Ciudad, nada más, no vi ningún otro. En los medios apareció cualquier cosa menos que en Uruguay también, como en todo el mundo, también hay movilizaciones por Palestina. Y dejo una idea, sí. Hubiera habido una movilización a favor de Israel, seguramente habría más medios de comunicación. Como hubo hace una semana en la Plaza Independencia. Eso engancha con lo que estaba diciendo de Grecia. Exactamente. Seguimos conversando con Jorge López Abe. Hay varios mensajes. Por ejemplo, Miguel del Charrúa, que dice, manda un gran saludo a Jorge y a todos los compañeros de la radio, pregunta si pensás, Jorge, que parte de la población mundial se debería oponer a la inteligencia artificial. Él dice que obviamente está en contra, dice, de la inteligencia artificial. Ara del Buceo dice, hola compañeros de la 36, una alegría tener a Jorge cerquita y muy agradecida por la información que realmente tenemos que saber desde Europa. Muy buen año y a redoblar lucha. Abrazo compañeros y le mando un saludo a Fabricio que se va de vacaciones. Mariano Gravina dice, buenos días compañeros de la radio y también a Jorge López Abe, que siempre brinda una mirada mucha más objetiva y realista de la realidad europea. Lo consulto si la situación de la inmigración allí en Europa, ¿hasta cuándo podrá resistir esa situación tan dramática que vive en el día a día? Desde ya, muchas gracias, dice Mariano. A ver, también tenemos otro por acá, de Etel, que manda este audio. A ver, vamos a ver si... A ver si aparece. Si aparece, Etel, sí, porque... Por ahí. Ahora sí, a ver. Muy buenos días. Bueno, estoy encantada, porque para mí la audición del querido compañero Jorge López Sabe es tan sagrada como lo era escuchar a Helios Sartú, que me ponía el despertador solo para no perderme la audición. Y con él me pasa exactamente lo mismo, con la ventaja de que a él los audios luego los puedo repartir y compartir con el resto de mis contactos. Bueno, un abrazo enorme para él y para todos, y muchísimas, muchísimas gracias por tu por tu forma de ver y de explicar las cosas semanalmente. Bueno, ahí estaba el mensaje de Tel, entonces, justamente sobre tu columna, Jorge. Bueno, viste preguntas desde la inteligencia artificial hasta la inmigración, ¿no? Bueno, vamos a completar lo de la audiencia. Muchas gracias, sin duda. No, solo puedo estar agradecido de los mensajes, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, yo coincido con el compañero que es, a nivel particular y personal, es uno de los temas que me preocupan de verdad. Es decir, que todos tenemos un top de 4 o 5 problemas, más allá del tema familiar, uh-huh, el tema económico que tenemos todos, pero de temas de carácter social, ¿no? Yo ahora mismo me desenvuelvo entre dos problemas muy importantes, que lo de Gaza, la extrema derecha y la inteligencia artificial. Hace unos 15 días la Unión Europea convocó a los ministros afines al tema para debatir algo que yo creo que la audiencia lo debería conocer, que es, hay mucha preocupación que la inteligencia artificial está en un punto, aunque no se diga, y por eso convocaron una reunión de ese calibre, está en un punto donde muy cerca de sustituir a las personas, es decir, las máquinas van a tener sentimientos, o tienen y todavía no están en la... Es decir, que vamos a sobrar muchos. Hay temas como la educación o la salud, donde va a ser terrible. Es decir, no voy a hacer ciencia ficción, suponer que cualquier alumno, de ponerle del liceo, tal, que realmente no necesita de la institución. Es decir, que va a ser cumplimentado educativamente. Ojo, yo estoy describiendo, yo pienso que es una barbaridad. Sí. Que esto, como en todas las cosas, es un avance social muy interesante. Pero como todas las cosas, en una sociedad dividida en clases, tiene quien la maneje. El problema no es la inteligencia artificial. El problema es el negocio que está ya circulando. De hecho, Google, en vista de que el chat GPT había avanzado tantísimo y todo el mundo lo tiene en la aplicación. Sí, sí, es algo normal. Entre los jóvenes, por ejemplo, claro, estás en una reunión y todo el mundo está hablando, por ejemplo. Yo confieso que lo tengo, uh-huh, es decir, tengo esa app. Y mi hija me ha enseñado cosas como, papá, poné, por ejemplo, quiero un cuento, uh-huh, de donde aparezca un paraguas y una silla. Entonces, pones eso y al segundo aparece un relato. Que aparece un paraguas. ¿De un relato que estaba hecho, de un cuento que está hecho? No. Lo hace en el momento. Lo hace en el momento. Porque le das a otro y otro, y otro, y otro. Y no es que tenga... Vos has hecho el mismo razonamiento que yo. Claro. Está en un archivo, lo sacan y lo ponen. Yo pienso, busca en cuentos en la historia, de la literatura. Efectivamente. Eso hubiera sido hasta muy interesante. Sí. Pero no, se lo inventan, vamos a decir esa palabra, claro, en ese momento y construye. Pero cada vez que le das al dedito te aparece uno. Es decir, el poder absoluto de la construcción y, por tanto, de la deconstrucción, uh-huh, de todo lo logrado. Es decir, hay un avance tan enorme por caminos donde yo creo que el ser humano camina. Antes no lamentábamos lo que ocurría con Dinamarca expulsando a los emigrantes a un país africano para cuando necesitaran materias primas personas para llevarlo. Es un fenómeno similar, es decir, la inteligencia artificial va a significar que pueda empezar a sustituir a muchas cosas. Hay cosas que van a quedar obsoletas ya, como las computadoras, las televisiones, y aparte lo vemos venir. Es decir, hoy un pibe, una chica, sí, sí, de 12, 13, 14, 15 años su único medio de, comillas otra vez, sí, información es el celular. El resto ni mira televisión. Exacto. Y tal. Y yo que me muevo un poco en ese mundo, digamos, profesional, hay un estado de alarma. ¿Por qué? Porque la televisión ha dejado de ser una herramienta comercial, por un lado, pero de manipulación, por otro sí. lado. Es decir, está llegando a gente de más de 40 años. Pero las redes sociales, de las que también ahí se está. Habla mucho, ahí no hay una manipulación más profunda todavía que la televisión. Y muy ligada a lo que estaba hablando, por eso lo has sacado, y muy ligada a la inteligencia artificial. Es decir, si haces una conexión con una otra persona para conocerla exactamente, al segundo conoce toda tu vida. ¿Por qué? Porque se ha podido meter en un segundo en todo tu Facebook, en todas tus Twitter, en todas tus redes sociales, lo que has dicho, y conoce a toda tu familia. Claro. Voy a repetirlo uh-huh. por tercera vez, en un segundo. Es decir, estás hablando con alguien que no es ni siquiera de verdad. No es la gente de inteligencia que va a sus archivos. Ángeles, me encanta porque como yo. Claro. El primer razonamiento es ese, pero claro. ahora hay que utilizar. Es otra cosa. Es otra cosa. Imagínate para los que tenemos, como la audiencia, en su mayoría, conciencia de clase, lo que supone eso. Es decir, el poderoso, la clase social dominante, va a tener una herramienta, porque no lo van a tener sí. los trabajadores, vamos a ser realistas, una herramienta de poder. ¿Cómo no te van a decir? Si vos tenés, vos te bajaste la aplicación. Claro. Uh-huh. Claro, ahí la diferencia va a ser que vos vas a ser un simple usuario. Y eso es lo que conocemos, Jorge, ¿no? Claro, exacto. Puede haber algo mucho más oculto. Por eso empezamos con que la Unión Europea, que conoce más datos, se reunió. Porque es que estaban a punto de, y puso una serie de leyes que es como poner una puerta en el campo porque no va a servir sí. para nada, pero que va a servir para amortizar un poquito, atemorizar a la gente que ante el avance absoluta. Es decir, yo creo que dentro de 4 o 5 años la realidad que tenemos, incluso a nivel comunicativo, no va a ser tal cual. Es decir, va a haber un cambio profundo. Y yo digo, antes de entrar, para bien o para mal, es decir, ahí a mí me puede dar mi bandera de clase, digo, bien para unos pocos y claro. mal para casi muchos, que van a ser, el capitalismo va a conseguir algo con lo que siempre ha soñado, que es que no existan personas sino consumidores. Claro. Es decir, no las personas de igual, ¿qué consume, no? ¿Qué consume? ¿Reebok y McDonald's? Entonces empieza a conocer a la persona de un modo tan profundo que sabe lo que consume. Lo vemos a veces. Ya el otro día estaba yo buscando un vuelo y me fui a acostar y cuando volví salía toda la publicidad de ese mismo vuelo en otros días. Y pero si yo no lo autoricé, ¿por qué? Está todo reconectado y todo manejado. Hacemos la última pausa y a la vuelta, si a vos te parece, porque desde el punto de vista ya filosófico, de la moral, de la ética, de cosas mucho más profundas, eso no es algo que va a pasar... El mundo va a ser así porque la tecnología nos copó y como que hay un designio, ¿no? ¿Cuál es el papel del ser humano? ¿Cómo plantarse en el mundo y ante los problemas del mundo en esta época? Pero después de la pausa en el último bloque. Bueno, seguimos con Jorge. Tenemos varios mensajes para ir cumpliendo con los oyentes. Jorge dice, buenos días, soy Jorge de Peñarol, de Sayago. Lo que están tocando es un punto que siempre pregunto. De llegar al poder, la izquierda, ¿cómo lidiaría con el poder tras el poder? Dice Jorge. Yamandú dice, López sabe, el coronel Baños, Stulin, ¿tienen audiencia y seguidores europeos e imitadores? Dice Yamandú. Oscar de la Teja dice, buen día, ¿no será que el sistema quiere controlar la inteligencia artificial? Alejandro César dice, saludos a López Sabe, un lujo tener al compañero tan esclarecedor en lo que pasa en los diferentes países europeos. Le mando a contactos en Europa sus informes. Aún recuerdo las interesantes recomendaciones que hizo en el coordinador, un verdadero profesional con gran capacidad de informe, dice Alejandro en este mensaje. Y Mario dice, ¿qué opina López sobre el tratado de pandemia que la OMS está tratando y que Uruguay firmaría? Bueno, entre tantas cosas que preguntan y que... Bueno, muchas gracias otra vez. Para mí es un honor, que me pongo un poco colorado, pero no de Sanguinetti, no, pero me pongo un poco colorado. De cara roja. Ahí está. A ver si intento responder alguna de las inquietudes. A mí hay una historia que me gusta mucho y la audiencia que me conoce sabe que en él está pequeño anecdotario y eso me parece que es descriptible. Supongamos que estamos en la época de la esclavitud, supongamos 1800, donde salían de África los barcos negreros, ¿tá? Es decir, los barcos que traían esclavos. Ante esa realidad había tres tipos de ideología, ¿tá? La ideología que hoy podríamos decir de derecha, que decía que esos negros, evidentemente no llegaban ni siquiera al punto de ser humano, se decía, está escrito, sí, no me lo estoy inventando, que por tanto casi traerlos a Europa o a Estados Unidos era salvarles la vida, que bueno, que unos nacieron de una manera y otros de otra, y estos les tocaba así. Había una segunda ideología, que era una ideología que hoy podemos considerar socialdemócrata, que es: dado que existe la esclavitud, vamos a intentar que sus viajes en los barcos sean lo mejor posible. Es decir, que haya agua, que haya comida todos los días. Se preocupaban por, digamos, no por el hecho fundamental, que es que había esclavitud, sino que tuvieran lo mejor posible, ¿no? Claro, estaba también los revolucionarios y revolucionarias que decían: el problema es la esclavitud. No es que el barco venga con mejores condiciones humanas, ni mucho menos que sean tratados como animales, ¿no? Yo creo que eso sigue siendo válido hoy, esas tres maneras de ver la realidad y el mundo. Los que quieren mantenerla, los que lo quieren poner parches, y los que quieren o queremos cambiarla. Y eso es aplicable a cualquier situación, en realidad. Siempre aparecen tres maneras de ver un mismo concepto, una misma noticia. En el caso de lo de la inteligencia artificial, ¿quién va a negar los avances, ¿no? Y eso es, yo creo que eso es inevitable. Y me encantaría decir que es afortunadamente inevitable. El problema es que lo va a manejar gente que lo va a utilizar, como decíamos antes, con otros fines. ¿Cómo podemos responder a eso? Es complicado. Yo creo que ahí va a ser muy importante una capacidad que está ahora mismo muy deteriorada en todo el mundo, de asociarse, de juntarse, de organizarse, de decir hasta acá. Y eso es un desafío muy importante. ¿Por qué? Porque nos han quitado esa capacidad. Es decir, hoy no conocemos al vecino de al lado. Impensable en los años 70. Pero impensable. Claro. Es decir, me decía una amiga, es decir, vivo en un apartamento donde en la misma planta hay cinco apartamentos. Dice, no conozco a nadie. No conozco a nadie. Dice, ¿pero cuánto hace que estás viviendo ahí? 2 años. Digo, no conozco a nadie, no sé si es el sobrino, el primo, el dueño. Dice, me saludan a veces. Digo, eso es un gran triunfo del sistema. Es decir, consiguen individualizar, atomizar, que en realidad es lo que sea, digamos, de tu misma clase. Sí. No lo juntes, no te juntes, porque no es lo mismo los 6 vecinos yendo a portería a reclamar algo, claro, que uno. Digo, es un ejemplo muy cotidiano, sí, pero que refleja. La inteligencia artificial va a exigirnos ser más talentosos y talentosas para organizarnos. Y vamos a tener que utilizar esa propia inteligencia artificial para organizarnos. Es decir, porque si no, pues eso, vamos a ser ya un número. Sin embargo, se siguen dando batallas, y no quería irme sin decirlo, porque antes hablábamos de la Unión Europea, que no tienen tanto que ver con la inteligencia artificial, pero que no me gustaría olvidarlo, que es la respuesta que están teniendo varios países, y acá en la 36 obviamente se ha hablado de eso, varios países de África con respecto, sí, al imperialismo. Digo, yo estoy utilizando el concepto leninista clásico, ¿no? Sí, sí. El imperialismo, el capitalismo. Es decir, hay países de África donde la gente se ha rebelado contra el expolio. Uh-huh. Parece que estoy hablando del siglo XIX. Sí, pero África, el que viene más retrasado y todo eso, hoy... Efectivamente, países como Níger, países como Malí, es decir, países donde ha habido una revuelta social y donde se han quemado banderas francesas, sí, y donde el ejército francés y su gobierno han reculado. Ojo, que es bravo, que un país imperialista, sí, y poderoso con armamento de primer nivel recule, uh-huh, al punto de expulsarlos del país. Sí. Y expulsar del país a un ejército occidental conlleva, y el Parlamento francés así lo debatió, unas consecuencias económicas desastrosas, porque ahí estaban robando. Y digo, sí, bien, robando. ¿Robando qué? Materias primas. ¿Para qué? Para mantener el primer mundo. Y a partir de ahí, dice, bueno, hay esperanzas, sí, hay esperanzas, pero siempre en la unión, bueno, en la organización. Claro. Y eso juega también a favor de... Claro, en el caso de los pueblos africanos. Y es un problema complejo en el sentido de que nosotros salimos a la calle y vemos que han conseguido, el sistema ha conseguido una especie de paz social, sí, donde lo importante es que no pase nada. Y si pasa, que le pase a uno, que proteste uno, porque el precio de boleto está en 53 pesos. Pero incluso el resto, sí, está preparado para pensar, este está loco, mira qué papelón está haciendo, sí, porque está protestando que 53 pesos es mucha plata. Sí. Y el que lo está pensando tiene más dificultad a lo mejor para pagarlo, sí, pero ha conseguido que esa persona sea un enemigo. Son herramientas que siempre hubo, que siempre usaron, siempre, ¿no? Aquello en Uruguay, bueno, pero por lo menos acá no hay terremotos, acá tenemos la suerte, eso en los años 50, correcto, no sé, seguramente antes más, pero... Sí, generar, o sea, esa tranquilidad. Siempre hay, sí, siempre las usaron. Claro. Lo que hace el cambio es el papel colectivo de las, claro, personas. Claro, ellos siempre tienen una excusa, porque no pueden decir nosotros entramos a Gaza porque somos unos asesinos. Claro. No, ahí siempre hay algo, es decir, jamás el 7 de octubre, sí, entra y mata gente, es verdad. Por eso vamos, pero por eso vamos a aniquilarlo. Lo que no se dice es que parece que el mundo y la historia comenzaron el 7 de octubre. Claro. Es que lleva 25 años matando palestinos. Exactamente. Es decir, no, el mundo no empezó, sí, en el Oriente, sí, Medio, sí, el 7 de octubre. Es decir, que jamás hizo barbaridades ahí, sí, desde el punto de vista humano, no, nadie lo va a negar, porque faltaría a la verdad, sí, sin duda. Pero, ¿y lo que hizo Israel en los 35 años anteriores? No cuenta. Exactamente. Es decir, es una máquina, Israel es una máquina de generar, y hablo en su lenguaje, de terroristas. Sí, sí. Es decir, ¿por qué? Porque ha asfixiado a la gente. Entonces no queda más remedio que saltar. Tal es así que reflexionábamos con Ángeles antes. ¿Qué pasa? Es decir, Israel está bombardeando Gaza, está provocando miles y miles de muertos. ¿Okay? ¿Qué pasaría si hubiera un país, otro país, que bombardeara Israel? Al fin y al cabo, claro, es un territorio. Uh-huh. Lo que, conmoción mundial, porque los medios de comunicación, totalmente, incluso económicamente, el sionismo participa. Uh-huh. ¿Va? Entonces, en los medios de comunicación norteamericanos, europeos, tienen dinero como para decir, pues, si hay un país que bombardea a Israel, es una guerra mundial. Sin embargo, ellos bombardean, van por 21,000 y pico de muertos. Y no, bueno, pasa nada. Bueno, no, sí, ya. Y aparte, la información, y ustedes también la viven acá en directo, es como, una vez, hace mucho tiempo, justamente en Madrid, hablando con Germán Araújo, me comentábamos, tomamos un café y me decía... La información, Jorge, es una máquina de triturar, es como una máquina de carne. Es decir, a los 15 minutos ya ha dejado de ser. Sí, hay una baja de audiencia espectacular con el tema de Gaza. De Ucrania ya no habla nadie. Sí, y de, exacto, Gaza, después de 2 meses, tampoco. Bueno, todavía un poco, pero me refiero que no fue... Es decir, la información... No permite el análisis, la reflexión, qué está pasando, encadenar noticias que tienen, sí, que ver con, y eso provoca que sea eso, lo que decía Germán, una máquina de trituradora. Si necesito, sí, triturar gente y triturar ideas, porque luego hay otra y otra y otra. Entonces, eso, digamos, decíamos antes, ¿cómo podemos combatir? Pues analizando y reflexionando sobre un hecho importante. Yo creo que eso es un tema, exacto, interesante. Bueno, nosotros nos queda. No, para. Sí. Agradecer muchísimo que haya venido. Son unos días que está en Uruguay y que haga un espacio para venir por acá, para agradecer nuevamente. Tenemos la esperanza de poder hablar antes que se vaya de, sí, nuevo. Vamos a ver. Pero desde ya, gracias, además, por lo de todo el año, todos los años. Sí. Muchas gracias. Hace muchos años, ¿no? Que muchos estamos. Años. Hemos visto que, digamos, a muchos compañeros, me venía acordando de gente como Pitoto, como Rubén, como tu compañero. Que conocí y que me supieron ilustrar, ¿no? Y bueno, también de alguna manera en la memoria quedaron. Gracias, Jorge López Ábalos.